absolutamente irresponsable poder afirmar, María Alejandra, que en Venezuela producimos alimentos para alimentar a tres naciones. Bueno, en realidad, si tú lo ves desde el contexto que lo ve la canciller, sí, podrían ser tres naciones. La nación es una de los habitantes de donde habitan 25 magistrados. Esa es una nación muy pequeña. Hay otra nación donde habitan escasos 250 militares, que también es otra nación muy pequeña, y otro pequeñísimo grupo de políticos que se enquistan al poder, que intentan mantenerse a toda costa, sometiendo a todo un país, a toda la Venezuela grande, a esa nación real y verdadera que existe y que hoy padece la falta de alimentos, la falta de medicina, como bien tú señalas, bueno, de una forma dramática, de una forma como nunca en la historia había ocurrido. Bueno, esas tres naciones, de esos poquísimos habitantes, intentan someter a la gran Venezuela, a la Venezuela hermosa, a la Venezuela decidida, que está tratando de resolver sus grandes inconvenientes y que busca de manera pacífica y electoral tratar de darle salida y respuesta a todas sus inquietudes, y que lamentablemente, bueno, otra pequeñísima nación de un pequeño grupo de gente que manejan otras instituciones como el poder electoral, lamentablemente intentan revertir las decisiones y la voluntad de un pueblo que se ha manifestado para tratar de buscar cambios de manera pacífica